¿Qué cosas se han hecho concretamente? Por ejemplo, concretamente ya vienen, por ejemplo, tumbando nuestra casa, después tumbaron nuestras cuyas, ahora han tapado nuestros barbechos, nuestros cultivos, que ha sido para sembrar nuestra papa, nuestra oca, nuestro yuco. Y por ejemplo, el día de hoy también a las 10 y media, la policía nuevamente saca los linderos de la carretera que colindaba tanto a nuestra propiedad y como a su propiedad de ellos, pero eso se presta a la policía, ¿no? Y además tengo fotos, videos, que más adelante ya lo difundiremos, esos videos, esas pruebas que tenemos. Nos estabas contando hace unos momentos que es un poco difícil también sostener, ¿no?, la presencia de ustedes acá, porque no les están dejando cultivar comida y, bueno, hay apuros, ¿no? Sí, para nosotros es una preocupación bastante, porque en realidad nosotros somos gente del campo, gente campesina, que estamos hechos a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a sembrar, a criar nuestros animales, y de eso vemos nuestro desarrollo nosotros, ¿no? Pero lamentablemente ahora las autoridades del Lendín, todo dice que le ha dado un fallo a favor de la empresa minera, que nosotros no podemos hacer nada en nuestro terreno. Y entonces, si es nuestro terreno, ¿por qué no debemos cultivar? Si es nuestro derecho, señores. Y entonces, por el motivo también que hoy día mi mamá se encuentra en una audiencia en Selendín, por decir que el fiscal dice que hemos faltado el respeto a la autoridad, que hemos desobedecido a la autoridad, pero ¿en qué manera, en qué forma decimos que hemos desobedecido? Solamente por estar en nuestro terreno y solamente por no venderlo a Yanacocha, nuestro terreno, que realmente no lo cuesta el dinero a mi mamá, a mi papá, ¿no? ¿Estás solo ahora acá en tu casa? O sea, tu familia no está en estos momentos a causa de estas situaciones que tienen con el Poder Judicial, pero por otras razones también, ¿no?, que no están tus demás familiares. Bueno, ahora sí, nosotros nos encontramos por una baja economía y más que todo también, bueno, porque el motivo que no nos dejan sembrar, no nos dejan criar acá la empresa minera. Mi mamá ha salido a trabajar por unos días hasta para sustentar, ¿no?, y para poder vivir acá en esta jalco, como ustedes mismos ven. Acá si no trabajamos, no sembramos, no cultivamos y no criamos, no hay de qué sobrevivir acá. De todas maneras, ustedes todavía tienen, aparte de la mina, tienen otros vecinos también. ¿Y cómo se están llevando esos vecinos con la mina, con ustedes? Bueno, nosotros ahorita tenemos prácticamente dos vecinos, pero son allegados a la empresa minera, ¿no? Y en realidad ellos también, por ejemplo, si es vecino, llegan a nosotros y la empresa minera se va, les manipula, les dice que no nos visiten, que no nos lleguen, que no nos hablen. Y eso también es un delito total, ¿no? Porque si nosotros nos vamos para allá, nos están mirando mal, que nosotros somos así, somos antimineros, somos problemáticos, y la realidad, nosotros no somos, solamente nosotros por defender nuestro derecho les parece mal a la empresa minera, ¿no? Aparte de su derecho de ustedes de por su propiedad, que es legalmente, ¿no?, no solamente están defendiendo un derecho a la propiedad, ¿no? ¿Qué más están defendiendo? También estamos, claro, nosotros no estamos defendiendo solamente el terreno, estamos defendiendo más de miles de vidas. Son futuros, son generaciones que estamos defendiendo, pero en realidad eso también queremos que el pueblo se levante y vea su conciencia, ¿no? Porque nosotros no lo hacemos por el terreno, lo hacemos por el bienestar de toda la población y de toda la generación. Por el agua, ¿no? Claro, más que todo por el agua y por la vida que nos acerca, ¿no? ¿Qué les dirías a todos los hermanos que están luchando en Arequipa, en Cusco, en Loreto, en todo el mundo, ¿no?, en todo el mundo. Temas de petroleras, mineras? Bueno, yo les diría que sigan adelante, fuerza nada más, y hay que unirnos, y yo sé que con la unión, con la fuerza de todos nosotros, vamos a vencer a estas empresas transnacionales, ¿no? Y de una vez le diremos fuera de nuestro Perú, ¿no? De todas maneras, también existen las organizaciones de los ronderos, ¿no? Y también vienen ellos, también nos has dicho que han venido, N cantidad de políticos. ¿Qué ha surgido de esos encuentros? Bueno, claro, nosotros acá hemos tenido, durante los años que estamos en lucha, hemos tenido bastantes políticos, bastantes autoridades, solamente promesas acá, y nunca se ha hecho los hechos, y nosotros también como autoridades, ellos como son elegidos por nosotros, campesinos, ¿no?, que se pongan un poquito su mano a su pecho y vean la situación que le vamos pasando nosotros acá en nuestros terrenos, en nuestra comunidad. En estos 5 años de lucha, ¿qué sientes que has aprendido así de todo lo que has visto? ¿Cómo el Dani del 2010, qué sientes diferente al Dani de ahora? ¿Qué es lo que han cambiado tus planes? ¿Cómo te ves acá unos años? Bueno, durante esta lucha me ha favorecido bastante porque he aprendido a defender mis derechos, no dejarme atropellar por las personas y más que todo ser libre, y eso es lo que un poco me conformo, ¿no? Y seguir hasta que Dios me quite la vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, para hacer la pregunta, la última. ¿Algo que nos quisieras comentar así de tu parte? Bueno, yo solamente pedirles, ¿no?, que nos ayuden a difundir. Es la única manera que podemos parar a Yanacocha, porque de otra manera no podemos. Fuerzas a pelear, ¿no? Nunca vamos a poder lograrlo, porque ellos son unos monstruos, ¿no? Para nosotros, que somos unos que ni a los talones le damos, solamente difundiendo, y que se haga llegar este audio, este video, a diferentes pueblos, diferentes países también, que sigan también luchando, así como nosotros también acá luchamos hasta donde podamos y hasta donde Dios nos diga hasta acá nomás. A veces los ingenieros dicen que acá en La Jalca, en los Andes, que no crece nada, que hay mucho frío, que por eso que la minería. ¿Tú qué dices, por ejemplo, en el tema de la medicina natural, las plantas? ¿Sí, por ejemplo, acá, mire? De comer. Acá produce la papa, produce la oca, produce el olluco. De otra parte tenemos nuestras plantas medicinales. Tenemos la valeriana, tenemos el chinchimal, tenemos la viravira, muchas plantas más, ¿no? Y como ustedes mismos que vean, si acá no produciera nada, eso es totalmente falso. Acá produce mucho mejor que en toda otra parte, porque sembramos nuestros pastos, hay, sembramos nuestros animales, también hay. Como ustedes mismos también verán, si no producen nada, no hay nada, entonces ¿por qué Yanacocha tiene alpacas? ¿Por qué Yanacocha trajo alpacas ahí solamente por estimular? Si no produciera nada, no hubiera nada, esos animales ya se murieron, ¿no? Sí. Pero es totalmente falso, acá es lo que produce mucho mejor que en todas las partes. Los medios, en el comienzo de este año sobre todo, hicieron una campaña fuerte diciendo que la familia de ustedes tenía propiedades, ¿no?, en diferentes lugares, así. Sí, bueno, de esa parte también nos salió por diferentes medios que nosotros tenemos bastantes predios, pero eso es totalmente falso. Bueno, mi mamá, mi papá tienen un poquito de herencias que lo habían dejado a sus papás, pero son terrenos que prácticamente no sirven para cultivo, son terrenos secos, donde no produce casi nada, ¿no? Y que pues esos terrenos valorizados en 100, 200 soles, 500 soles, eso es cantidad para nosotros. Ustedes con esa cantidad de terreno, si usted se va a ciudad, un solar, nomás un lotcito de 7, 8 metros, ¿cuánto está costando? Y para nosotros que tenemos, ¿no?, prácticamente son herencias de mi papá, de mi mamá que le han dejado, son de valor de 500, 600, y nosotros lo hemos mostrado las escrituras, cuánto ha costado este terreno, cuánto está valorado, ¿no? Y eso, pero eso tampoco no quiere decir porque tenemos es poquito de terreno, vamos a dejar acá, como ellos tienen en diferentes lugares, países. En diferentes países, y porque ellos no dejan acá con Gabriel. Es válido eso. Bueno, Daniel, ¿sí? ¿Qué le dirías a las personas que, digamos, que cuando tienen también el tema de la minería y también les ofrecen dinero por el terreno, siguen esos terrenos? Bueno, yo le diría que en realidad no lo vendan, porque esta empresa es totalmente corrupta. Ese momento está ahí que te sigue, que te persigue, prácticamente te acaricia hasta que vendas el terreno. Una vez que vendiste el terreno, ni te conocen, ni te hablan, ya pasan por tu delante como si quisieran atropellarte, porque varios vecinos han vendido y ahora así les trata la empresa minera, ¿no? Ahorita ya hay varias comunidades como Agua Blanca, Vista Alegre, que ya no tienen agua, así se dice que están llevando, sí, con... Por ejemplo, acá nomás cerquita, más o menos a 2000, a 1000 metros nomás que está acá el Agua Blanca, esos ya no tienen agua potable, como lo llamamos, toman agua que les traen de la laguna del Perol, les embolsan a un tanque y ahí rebota, ya no tienen su captación como era antes, ¿no? Como era antiguo. Arroyos, sí. Sí, es por cisternas, y eso se ve acá, y por eso mismo nosotros no vamos a vender el terreno, y Tragadero Grande no se vende. Así es que Yanacocha, de una vez más, y que les quede bien claro que Tragadero Grande no, nunca se va a vender. Bien, como te decíamos, el movimiento hip hop, ¿no?, con el rap, las pinturas que hacen los compañeros, en diferentes cosas, siempre se tiene presente, ¿no?, a tu mamá, a su familia de ustedes, por lo que están haciendo ustedes acá. ¿Qué les podría decir, ¿no?, a todos esos compañeros que están haciendo esa, ese trabajo que... Primeramente agradecerles de todo corazón, ¿no? Por el apoyo, por el sacrificio también que ustedes hacen por nosotros, así como ustedes también tienen un sacrificio, nosotros también acá tenemos mucho más sacrificio, porque prácticamente estar día tras día frente a tu enemigo, verte las caras, ¿no? Y más que todo tan que te vigilan, como usted lo ve, estamos frente a frente y eso a nosotros nos perjudica bastante, a pesar que diario, día y noche nos amenazan que tal día te desaparezco, que tal día te mato, tal día no estás, eso nos, para nosotros es muy difícil, y mayormente agradecerles a ustedes que por estar haciendo ese esfuerzo y por estar a nuestro lado también. Así, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias